Capítulo 07. ¿Quién puede profetizar? La diferencia entre el don de profecía y ser profeta. Antes de responder a la pregunta de quién puede profetizar desde una perspectiva bíblica, debemos entender la diferencia entre ser profeta y el don de profecía. ¿Qué son los dones proféticos y qué es un profeta? En 1. En Corintios 12, 8 al 10 la Biblia nombra 9 dones espirituales, 3 de ellos se consideran dones proféticos. Estos son, 1. La palabra de sabiduría 2, la palabra de conocimiento 3, profecía. Dado que el propósito de este libro no es una discusión sobre los dones espirituales, sino más bien el don de profecía, me centraré solo en este don. La palabra griega profetaeo, profetizar, significa pronunciar por intervención divina. Esto puede referirse al pasado, al presente o al futuro. La profecía no es adivinación espiritual ni lectura de cartas. Simplemente significa hablar lo que Dios está hablando ahora. La profecía es un don disponible para los creyentes individuales. El Espíritu Santo da este don en determinados momentos y con propósitos específicos, de los cuales hablaré más adelante. Está disponible para todo cristiano, lo veremos claramente. Ahora que hemos explicado el don de profecía, definamos el papel del profeta. No debemos cometer el error de basar nuestras creencias, que deberían ser y que deberían hacer los profetas, en el Antiguo Testamento. Si cometemos este error, fácilmente nos equivocamos. Así como los sacerdotes del Antiguo Testamento eran muy diferentes de los sacerdotes del Nuevo Testamento, en el que cada creyente es ahora un sacerdote ante Dios, así el profeta en el Nuevo Testamento también es diferente. ¿Qué es un profeta del Nuevo Testamento? No se menciona mucho sobre el profeta en el Nuevo Testamento, por lo que tenemos que usar las pocas escrituras que Dios nos ha dado. En Efesios 4, 11-16 la Biblia nos enseña que Dios le ha dado a la iglesia varios dones, uno de los cuales es el profeta. Él es quien dio dones a la iglesia, le dio los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Tienen la tarea de equipar a aquellos que son el pueblo santo de Dios para su ministerio con el fin de edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esto debería llevarnos a todos a lograr una unidad completa en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios y alcanzar una madurez cuyo estándar sea Cristo mismo en toda su plenitud. Porque ya no deberíamos ser niños menores de edad, ya no debemos dejarnos desviar por ninguna doctrina como un barco sacudido por el viento y las olas, y no debemos dejarnos engañar por las maniobras engañosas de personas fraudulentas que quieren engañarnos con sus falsos juegos. Más bien, debemos aferrarnos a la verdad con un espíritu de amor para que podamos crecer en la fe y llegar a ser cada vez más como la cabeza, Cristo, en todos los sentidos. El cuerpo le debe todo su crecimiento. Con la ayuda de todas las diferentes articulaciones se arma, se mantiene unido y se sostiene, y cada parte individual del cuerpo contribuye según la tarea que se le asigna. Así el cuerpo crece y se edifica con amor. Efesios 4, 11-16 El propósito de estos ministerios, incluido el del profeta, se describe claramente en estos versículos. Tienen como objetivo equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4 y 12. El propósito principal del profeta del Nuevo Testamento no es profetizar sino equipar a los cristianos para la obra del ministerio. Aunque la tarea principal de los profetas es equipar a los santos para el ministerio, tienen otro propósito. Por la naturaleza del don, edificarán a la iglesia y desafiarán la tibieza, en otras palabras, dividen lo gris en blanco y negro. Inspirarán fe y crecimiento en el pueblo de Dios. Tu ministerio no está ahí para llamar la atención sobre ti mismo, sino para llamar siempre la atención hacia Dios. A los profetas se les confían revelaciones especiales de Dios, por lo tanto, Dios establecerá un estándar alto y muchas veces estarán bajo la estricta disciplina de Dios. Nosotros como iglesia debemos entender, como ocurre con todos los ministerios, que su don no tiene nada que ver con su carácter. Pero debido a que a menudo se les confían poderosas revelaciones de Dios, él será muy estricto con su carácter porque sus vidas, al igual que las revelaciones, deben ser mensajes de Dios. Los profetas y sus revelaciones no deben establecerse como doctrinas. Solo la Biblia nos ha sido dada para este propósito. Dios a menudo usará profetas para revelar su voluntad precisa y estratégica para una iglesia o red de iglesias en particular. Algunos cristianos creen que los profetas lo saben todo simplemente porque Dios a menudo les da una visión y una revelación asombrosas. No debemos cometer este error. Solo saben lo que Dios les revela. A menudo Dios les oculta información para mantenerlos humildes y permitir que la iglesia entienda que solo saben lo que Dios les muestra. De esta manera seguirán dependiendo sanamente de Dios y de los demás. No importa cuánto ores o desees ser profeta, eso no te convertirá en uno. Jesús da estos regalos a la iglesia como mejor le parece. Si Dios te ha elegido para ser profeta, este don no te llega para ser usado en determinados momentos, eres el regalo para la iglesia. Ya sea que estés durmiendo o despierto, predicando o de vacaciones, siempre eres un profeta porque Dios te hizo uno. Si Dios te ha llamado a ser pastor, entonces lo mismo aplica, siempre lo serás, ya sea que estés en el ministerio o no. Tiene todo que ver con la elección soberana de Dios. Puedes responder al llamado de Dios en tu vida o rechazarlo. Puedes trabajar con eficacia o no con eficacia en el papel que Dios te ha asignado. Las personas que son muy sensibles, que han aprendido a escuchar la voz de Dios y tienen muchas revelaciones, a menudo se sienten confundidas por los profetas. Cualquiera sea el caso, no debemos cometer este error. La tarea principal del profeta del Antiguo Testamento era llevar los mensajes de Dios a su pueblo, que a menudo eran advertencias. En el Nuevo Testamento se nos enseña claramente que todo hijo de Dios puede oír su voz. La responsabilidad principal del profeta del Nuevo Testamento es edificar, capacitar y enseñar a la iglesia cómo oír, cómo sentir el corazón de Dios y cómo profetizar. Debido a la naturaleza del don que obra a través del profeta, él o ella naturalmente dará dirección y visión a la iglesia, así como también traerá profecía poderosa. Muchas veces hemos cometido el error de llamar profeta a alguien que profetiza mucho. Hablar proféticamente no convierte a alguien en profeta, simplemente demuestra que han aprendido a dejarse utilizar en este precioso don, como veremos más adelante. Es de fundamental importancia comprender que el profeta del Nuevo Testamento se utiliza a menudo para hablar palabras fuertes a la iglesia, que también pueden señalar el camino para el futuro. Sin embargo, esto no le da al profeta autoridad para dirigir la iglesia. Esta autoridad se otorga a los líderes designados por Dios de cada iglesia. Depende de ellos decidir qué hacer con el mensaje que llegó a través del profeta. Para ser un profeta del Nuevo Testamento debes ser llamado por Dios, debes edificar la iglesia y equipar a los creyentes. Durante los últimos 30 años, Dios me ha usado muchas veces para hablar su palabra sobre lo que vendrá en las vidas de los líderes, en las iglesias y en las vidas de personas con llamamientos especiales, sí, incluso para las naciones. Este no era el don de profecía disponible para todos los creyentes. Dios me había enviado como su profeta para transmitir palabras específicas a estas personas para que entraran en su destino y liberaran a las iglesias y a los líderes en el destino que Dios les había dado. También he sido utilizado por Dios para capacitar y equipar a muchas personas en diferentes naciones para que fluyan en este maravilloso don de profecía.